El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Y damos comienzo a La Picada de Astilla con el señor Juan Pablo Astilla Domínguez. Buenas noches. Saludos, amigos. Tanto tiempo sin ver. Tanto tiempo. Te extrañábamos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, sos un amigo. Hicimos con una cervecita bien fría. Gracias a vos. Acá estamos armando un poquito La Picada. Sí. Pasó un año, ¿eh? Pasó un año. Casi, sí. O oh, ponele, sí, más sí, o sí, menos. Sí, debe ser por ahí, nada más o menos. Sí, sí. Yo, ustedes hagan mientras yo me acomodo. Yo voy a probar el quesito este, perdón, ¿eh? Traje un poco de música para acompañar esta velada. Bien. Alguna música que me pueda llegar a representar, perdón. Y otras que... ¿Qué? ¿Viste esas músicas que escuchás mucho últimamente? Sí. Estoy como escuchando... ¿Para qué me compro discos si siempre escucho los mismos? ¿Sabes que la otra vez estaba en el Parque Centenario, sábado a la tarde, con una cervecita en mano? Me gusta hacer esa cervecita en mano y recorrer el parque una, dos veces, ir, venir, separar los discos y guardármelos, ya vengo, por ahí, y después vuelvo y no me los compro. Entonces, separé una tanda, no sé, no era tan caro porque eran ofertas y todo eso. Y sé ¿vinilo que terminar, estamos hablando? No, vinilo no, sí, ya no compro porque se están yendo a la mierda con los precios. Y tampoco hay cosas muy interesantes para conseguir. Entonces hago la recorrida, digo, bueno, estaba pensando, digo, ¿para qué me voy a comprar los discos si después no los escucho? Mira. Así que me separé los que quería comprar, menos mal porque no tengo ni ganas de escucharlos. ¿No? Me instalé en casa, por ejemplo, Spotify. Mira. ¡Apa! Bueno, es una pavada, ¿no? Pero, o sea, creo que el servicio que te brindan está a la altura del precio que cobran, ¿sí? Y mucho más. O sea, estás pagando, sí, 35 pesos por mes. Tengo. Para tener acceso a dos dispositivos. Puede ser un celular, por ejemplo. Y una computadora. ¿Te llevas comisión de Spotify? ¿Te estás llevando comisión de...? No, aparte me enteré que son reortivas mal, onda que no le garpan a nadie, ¿entendés? A determinadas, sí, personas. Y bueno, pero suena bien. ¿Qué conseguís ahí? ¿Qué conseguís? ¿Conseguís todo? O sea, si... Mirá, la parte negativa es para los artistas argentinos o under en alrededor del mundo, porque vos tenés que garpar para subir tus canciones. Y tenés una membresía. Es decir, vos garpás, te subís los discos y te los guardan, no sé, 5 años, ponete, no sé cuánto. Sí. Te cobran el disco rígido. Te cobran el disco rígido, el almacenamiento, claro, lo tenés que ir renovando periódicamente. Lo que está bueno es que, bueno, después lo vamos a hablar, pero los viernes estoy pasando música en Club B y en un sistema de PA probé pasar un CD, el mismo disco, ¿no? En CD. El mismo tema. No, el mismo disco en general, o sea, en CD, en MP3, en FLAC y en Spotify. Y no te digo que sonó mejor Spotify. Pero mejor que el... No, que el no, sí, veo que tu obsesión ha crecido. En realidad porque tiene mixer, tiene ecualizador, tiene de todo Spotify. Tiene funciones que por ahí no te imaginás cuando yo te digo que escuchás en MP3. Por ejemplo, un amigo me dijo, ¿para qué pagás algo que es gratis? Bueno, internet primero no es gratis. No es gratis. Segundo, en YouTube no está todo lo que está en Spotify. Es verdad que también en Spotify no está todo. YouTube tiene publicidad. Después, ¿no? Quiero recomendar un software que se llama SpotiDL, en el cual vos te vas a dormir y cliqueás todos los playlists de Spotify que quieras bajar y queda bajando ahí Yo me bajé unos 300 millones de playlists en 3 noches. De gente conocida, por ejemplo. De lo que quieras. Vos estás escuchando. Todos los playlists que están en Spotify los puedes descargar con esa aplicación. Bueno, de eso también podés seguir a gente que arme playlists. Sí, la ventaja que tiene es que muchas bandas actualmente ponen a disposición primero un disco en Spotify. Como un streaming, es el streaming, digamos. Es streaming. Y podés, descargarlo. Sí, esa es una descarga virtual a tu celular. No tenés el archivo. Ah, ok. No tenés el archivo, pero te almacena datos en tu celular. Siempre y cuando pagues la cuenta premium, que estamos hablando. Y tengas un celular que pueda permitirte escuchar más o menos. Sí, pues sabes, 35 pesos también por mes Spotify. No, vale. Es un chiste. Bueno, a mí no me convence igual. Claro, mucha gente no le gusta. A mí sí, y de hecho no lo uso todos los días, lo uso una vez por semana, pero también estoy pagando 35 pesos. Un café me sale. A mí me gusta estar en. Echar acá, estar en entrar a la habitación y decir, a ver qué. Por ahí, si no tengo algo decidido, qué quiero escuchar. Y quedarme un rato ahí mirando los discos, ¿sí? Que tengo ganas. Sí, es verdad. A mí me da un poco. A mí me gusta eso. Me da un poco. Es la edad. Te vas acostumbrando. Bueno, entonces venía colación de que termino escuchando siempre los mismos discos. Así de tratar de descubrirle algo sonoro a un arreglo. Estoy muy de descubrir pifies en discos. ¿Descubrir pifies? No es que descubrí, pues me doy cuenta de pifies. No estoy buscando atentamente un disco. Estás volviendo sobre los discos que escuchaste hace mucho tiempo. Sí. O que escuchaste durante mucho tiempo también. Sí, o por ahí discos más raros de ciertas bandas. No sé, de Depeche Mode no voy a escuchar los 90, sino los primeros, por ponerte un ejemplo. Ah. No sé, mismo caso de YouTube, no voy a escuchar los primeros, sino escucho los últimos. ¿Los últimos los escuchás? Estoy escuchándolos ahora, o sea, no tengo ningún juicio todavía de valor. O de Ozzy, que estoy viendo acá la foto, sí. También escucho los últimos. Hay una cosa muy loca de Spotify, ya que estamos y cerramos la venta. Sí, la venta, Que de acuerdo a lo que vos escuchás, te regala un playlist tuyo a tu nombre semanal. Sí. Te lo arma en función de lo que vos escuchaste. Escuchás, pero te tira tipo bandas relacionadas. Ah, relacionadas. Está muy bueno, descubrís cosas. Sí, así, en esa la repegan, en serio. O sea, te dice similar a tal cosa. Bueno, pero también está un poco en cada uno, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, a mí me cuesta. Yo, ¿Qué quiere? No te enganches en esa porque no vas a tener ni idea. No, muchas veces veo que, viste, las bandas ponen o adelantos o sea, se puede escuchar en Spotify y cliqueo, más que nada, por ahí lo veo en Facebook y me pide como loguearme, ¿no? Una cosa... Eso sí no me paso más. Claro. Un paso más y no te van a ganar. Pero tenés que crecer. Pero tenés. Astilla lo dejamos ir y creció. Nosotros seguimos trayendo los discos. Me parece mañana me empiezo a pagar. Tenés Facebook, tenés WhatsApp, tenés tarjeta de crédito, tenés mail, tenés todo. Es algo más, ¿no? Es tipo que. No, te vendiste, no, no. Te vendiste al sistema. Es como un Netflix. Claro. Más completo. A mí lo dejo, me gusta. Manso es el que hace una cola de cuadra en Garbarino, ¿viste? Para comprar. No, doble clic y listo. No, va y se compra una tele con la taca-taca arriba de la mesa. O sea, no le pagan la tarjeta. Me con un 30%. No. Los discos también están en un precio prohibitivo. No, yo estoy comprando... Estoy comprando amigos, ofertas y esas cosas. No, está perfecto. Pero me da las reediciones del rock argentino en vinilo. No, o sea, no. Salieron a un precio. ¿Viste? Se filtró. ¿Qué pasó con Dynamo? ¿Vos sabés algo que hubo quejas sobre la revisión de Dynamo? Ah, no, ¿vinilo? No sabía. Pero se filtró un, no sé, a un informante de los que siempre hay. Sacó una foto a lo que era el recibo que pagó Sony por cada unidad de esos vinilos. En República Checa, que los mandaron a fabricar. ¿En serio? ¿No? ¿Y cuánto era? $1.20 cada LP. No. Terminado. O sea, estamos hablando de, si querés, con el dólar blue. Estamos hablando de 35 pesos cada disco, te lo están vendiendo a 430. No, son unos hijos de puta. Después te dicen que la industria discográfica está en decadencia. Y si no venden discos. Eso también te alimenta un poco la rabia. Sí, a mí me parece bien que ganen, por supuesto. Yo no invertí la plata y hay que un montón de... Pero está en este momento el abuso económico de las cosas. Viste que hay un pibe que hizo el estudio de para comprarte una MacBook Pro, una laptop de Apple. Que te ibas una semana a Nueva York, pagabas un departamento, comías, todo, la comprabas, llegabas, le decías a la aduana, ok, me compré esta compu, pagabas la aduana y todo, y salía 500 pesos más barata que lo que lo vende la Apple Store acá. Sí. Tremendo. Claro. Bueno, por eso, y después, no sé si fue Zeta, vos, Hernancito, tal vez lo sepas, Zeta o Charlie Alberti, alguno del ámbito hoy de Soda, que dijo que jamás Sony se puso en contacto con ellos para decirle, mira, así quedó tu producto, el disco que vos grabaste, por el cual nosotros estamos ganando un montón de plata, que tal vez te vamos a liquidar, te vayamos a liquidar regalías, pero así quedó, ni siquiera le dieron una copia de cortesía. Y eran 35 pesos darle. Puto. Bueno, está difícil. Sí, que escuchemos, ¿qué trajiste para escuchar primero? Para inaugurar traje Johnny Sanders and the Heartbreakers, el otrora guitarrista. Tengo una anécdota. New York Dolls. Hoy estamos en el mes de anécdotas. Sí, traje una anécdota también. Vale, bueno, traje pero varias, ya que dijiste, tengo una anécdota que involucra a Johnny Sanders, que en realidad me la contó Sammy Jaffa, bajista actual de Michael Monroe, en su momento bajista de los New York Dolls. Sí. Que me... no sé por qué surgió lo de Johnny Thunder, que lo mencionó en la entrevista, le hice, y le pregunté cuál es el recuerdo, su mejor recuerdo que tenía de Johnny Thunder, porque él tocó durante un tiempo en la banda de Johnny Thunder, y me dijo, y en una época estaba viviendo en Estocolmo, no sé si estaba viviendo ahí, y me lo crucé por el subte, y ahí me invitó a ser parte de su banda. Y bueno, fuimos haciendo amigos, entonces un día lo invité a mi casa y estaba, y de golpe estábamos cenando, habíamos cenado, miro para el costado y lo veo jugando, tirado en el piso, con mi hijo, que era muy chiquito, y esa imagen me quedó por vida, dice. Tuvo una vida. Fue su recuerdo, el recuerdo de Sammy Jaffa sobre Johnny Thunders. Tuvo una vida muy triste, Johnny Thunders, y en la última etapa de su vida vendía regalías por droga. Claro. Así que los herederos de Johnny Thunders no van a estar ganando un mango o estarán en el juicio o algo. Y la compró Paul McCartney, que compra todo. Seguro. Michael Jackson, bueno, pero ya está. En estos días leí el libro de Johnny Ramón, que me parece... Lo estoy leyendo. Uno de los mejores libros que... por lo menos de autobiografía de rock. Lo estoy leyendo en este momento. Me gusta que escribe como toca la guitarra. una oración, punto. Tipo, así un reglón, nada más. Sí. Y bueno, también destaca la figura de Johnny Sanders, que me parece que al día de hoy sigue siendo... subvaluado, y cada vez me gusta más. Eso es lo que te decía, vuelvo a escuchar siempre lo que escuchaba ya de chiquito, capaz que porque estoy grande o nostálgico, pero el disco Like a Motherfucker, que es el disco de Johnny Sanders, me rompe la cabeza. ¿Qué vamos a escuchar ahí? Y un tema que hace Demolition 23, que se llama I Wanna Be Loved. Contanos de tu faceta DJ. Sí, musicalizador, no. Me gusta ser DJ. Dejame pincharte un poco, de que hubiese dicho papo, ¿no? Está muy tranquilo, está más tranquilo. O sea, no vinimos... Antes de eso, estás más maduro. Quiero empezar a acordarme, a hacer una serie de preguntas fijas, sí, ¿no? En todas las entrevistas. Por ejemplo... Vamos a hacerte algunas. Venga, nada más. Ukelele sí, ukelele no. No. Muy bien, vamos a ti. No, pero perdón. En la música surf, por supuesto, pero ahí no, no, en el líder no. Ya te contestó un segundo. ¿Cuál es tu opinión de David Grohl, Bono y Eddie Vedder? Eddie Vedder y Bono. Mira, Eddie Vedder no. No me cae bien para nada. Bueno, muy amigo. ¿Viste? ¿Vieron lo que hizo? Viajó en turista de, para allá a Chile. Es muy amigo de Johnny Ramón, sí, lo vas a leer en, sí, en el libro. Eso yo lo dije el otro día. Bueno. Bono grabó discos que son imprescindibles en la historia de música. Le prendés el micrófono y es insoportable. Y Grohl, la verdad que Grohl, ustedes siempre saben que fui un emisario en contra de Grohl, pero tanta gente hablando a favor, todos los músicos me gustan hablando a favor, los periodistas que yo leo, todos. No sé, me gustaría. Ahora ya quiero conocerlo para ver si es así. O sea, que ahora lo dejo neutral. O sea, hablando de eso, tengo una noticia. Pasó de mandarlo a la horca, de mandarlo a la horca, ahora que venga la picada. De Grohl, el 1 de diciembre, o sea, el martes que viene, es no, el otro. Va a aparecer el show de los Muppets. Como haciendo, Animal. Haciendo un duelo de batería con Animal. Ah, mira, Animal. Y yo diría que se queda ahí. Gran matero, Grohl. Animal. Nada, no, de Grohl. Sí, contame, perdón. ¿Para no hay más? Sí, tengo una. Ah, preguntas, no, pero quiero pasar esto. Después vamos a lo de DJ. ¿Musicalizador o? Sí, qué? Después. Guns N' Roses, ¿no? Que se viene hablando de la reunión cada vez más fuerte en XX, tiró como, ah, sí, eso ya lo saben todos. En Argentina también lo saben, tengo data. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora la contás. Pero dicen que la reunión va a ser nada más de Axel con Slash y Duff. Dicen que es verdad. Y es Richard Fortus. Sí. Y el batero actual de San Rossi, Dizzy Reed. Y que Gilio está muy caliente. Ya levantó el teléfono diciendo, loco, me están cagando. Es un papelón. Sí, Gilio, y parece que está un poco tirado. Necesitaría... No puede pagar un Roxy, ¿no? 3-4 palos verdes más. Necesitaría un Roxy, ¿no? Sí, para tomar en el Roxy Live. No, sé. No, en serio, parece ¿Qué data hay? Tírame a... Esa, que esa la... Steven ni en pedo. Y que no se sabía Matt, pero que Gilby no. Gilby y Sestralen no quiere Easy. Y Sestralen no creo que salga de gira ni loco. No. O sea, un tipo que no le podés cambiar el ritmo de vida. Un flaco estuvo en el ostracismo 25 años. Y menos por guita. El chabón ya está ganando un montón por regalías. Para mí la reunión es, le favorece únicamente a Axel. Axel. Para mí. O sea, le levanta el estatus. O sea, el estatus de convocatoria y... No sé, en la última Headbangers le hice una nota a Michael Monroe. Ajá. Y la última pregunta que le hago justamente es esa, que él conoció, grabó con los Guns N' Roses en Los Illusions, un montón. Le digo, bueno, vos conocés a Axl, vos conocés a Slash. Le digo, ¿cuál es tu opinión? Me habló 15 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Resumiendo, que me parece la respuesta más lógica ahora que escuché de todos los músicos. Sí. Que le dice que los dos son artistas y que son creativos y no cree que si no componen una canción nueva, no, dice, para mí no se juntan si no hacen algo nuevo. ¿Ah, sí? Hay que ver. Entonces, para mí, Slash está mejor posicionado hoy en día. Hoy en día. Que Axel. Sí. Axel perdió mucha credibilidad, mucho peso. Ganó peso. Ganó peso. Ganó peso. Bueno, pesaje ganó. No me gustaría, sinceramente. No, a mí no me gustaría. Me estoy debatiendo si ir o no ir, por ejemplo. Y a mí no. Me parece medio mamarracho. Ya la reunión no me gustó, no me hubiese gustado. Sí, los cinco, te digo. Pero los cinco originales. Los cinco, tiran. Sí. Tiran. Los cinco originales tiran. Sí. Vuelve la vincha. Vuelve la vincha. Perdón. Vuelve la bandana. Bota tejana. Tejana. ¿Cómo que la camisa está abierta hasta acá? Me corto así. Sí, olvidada. ¿No? Sí, hacemos esa. Pero ya así me parece más papelón. Si hubiese sido mejor, sería mejor que no hagan nada, digamos. Debe haber mucha guita de por medio. No, eso está clarísimo. Muchísimo. Ya debe haber gente yendo a Alicia a comprar el cosito del baño que cuelga la toalla para revolear. Sí. Qué sé yo, es una más de las reuniones también. Sí, no me suena disparatado. Me parece una porquería el tipo. Una porquería. Axel dijo, uno de los dos va a morir antes de que esto suceda. Sí, sí, sí. Uy. No, está bien, son grandes, tienen 55 años. Yo creo que los 55, ya los 35, Maurito me nota distinto. Imagínate los 55. Loco, está muy medido. Está muy medido, está muy medido. Vamos a pincharlo. Estoy clavando un cuchillo en la pierna y no. Sí, no es el mismo astilla. No, antes iba a sacar un lateral y me escupían, sí, y me daba vuelta y la devolvía. Me la banco, me seco con la camiseta. Creo que estábamos haciéndote mal, astilla, y tuviste que salir de acá para encarrilar tu vida. De hecho, la junta, no me la junta. Estuve internado durante todo este tiempo. Vamos a alimentar el mito. Vamos a escuchar otro tema que trajiste, astilla. Bueno, el segundo tema que elegí, que no sé, es un disco que siempre ameniza las veladas cuando viene a un amigo o lo llevo a un lado o incluso algunos amigos los ponen en su casa, siempre tenés que traer ese disco. Si, che, viene un amigo mío, ¿qué música pongo? ¿Viste? Uh-huh. Tenés que llenar horas de uh-huh. música, aparte... Ah, qué raro que no esté vendiendo, pero ahora el Spotify, lo soluciona. Que bueno. Diga Noche con Amigos, ya y lo armás. Eso es lo que me gusta, que ha traído discos, después de todo lo que dijo Spotify, que es el traído disco. Bueno, pero estoy hablando de poner un disco de principio a fin y que se sostenga. Uh-huh. Algo casi obsoleto. Claro, casi obsoleto. Hoy en día ya no propio de artistas como estos. Claro, lo elegí, este disco es el disco póstumo de Johnny Cash. Porque siempre desconfío de esos discos póstumos, porque siempre dicen, siempre digo, bueno, el ejemplo más característico me parece que es el de Hendrix, que cualquier zapada loca en un baño de Constitución. Totalmente. Le agregaron sí, sí. batería, bajo, viste, suena, claro, suena sí. la puta o le ponen madre. Público, le ponen público, hace un disco en vivo. Sí, entonces empecé como con lo que yo, todo tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Yo le decía antes, bueno, estoy escuchando los discos más raros de los artistas y bueno, volví a escuchar, por ejemplo, el último de Joe de Ramón, que también es póstumo, se llama Chionao o algo así. Sí. ¿Y qué onda ese? Y la verdad que cuando lo escuché lo compré, dije, esto es una porquería, y lo escondí. Y ahora me cae simpático. ¿Ah, sí? Me cae, me pasa, está bien. Bueno, bien oferta, pero no me la traigo. Cómprelo, sí, sí, está bien. Y bueno, no es el caso justamente de este disco de Johnny Cash que me haya parecido una porquería, sino que me parece que justo viene a resaltar esa figura de un tipo que no hacía las cosas porque sí, sino que entraba al estudio y... entraba decidido. Sí. Bueno, toda esta es la... Me olvidé decir, ¿no? Que es la última tanda de su disco de estudio. American que grabó, claro, que grabó junto a... Rick Rubin. A Rick Rubin. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar que estuve... cuando fui con los Boa Staitas a Nueva York, sí. estuvimos trabajando con Daniel Rey. Sí, pero estuve en la casa de él, donde Joe Ramón grabó mucho de esas cosas que ¿Claro, grabó. Se editaron? Claro. ¿En serio? Zarpado. ¿Las grabó con Daniel Rey? Sí. Y Daniel Rey toca la guitarra en todos los temas. Sí, sí, sí. Bueno, y también toca la guitarra. Tuvo un conflicto bastante grande igual con el hermano o algo. Él. Tipo. Sí, por... Ah, por ese material. El hermano claro, también el toca material. En el disco. Ah, pero estuve ahí. Estuve bueno, ahí, hay muchos quilombos en la legales. Casa de él donde nos mostraba él acá estos paneles, ¿sí? Yo los ponía así y él grababa. ¿No los usaron ustedes? Nosotros mezclamos ahí dos canciones. ¿Sí? Ah, zarpado. Sí, sí, zarpado. Tenés que hacer un libro vos también de todas esas experiencias. O un blog. Déjame después de los 60. Sí, yo. Bueno, así que esto es Johnny Cash desde su disco póstumo. El tema se llama Ain't No Grave. Abre ese disco y bueno, para escuchar con un vinito y una picadita viene bien. ¿Cómo esto? There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Ahí está, Ain't No Grave de Johnny Cash. Vamos antes de la tanda a meter un temita más y después pasamos otros. Sí, el próximo tema se lo voy a dedicar a mi amigo Nicanor Loretti. Que estrena, ¿no? Que ha estado acá y estrena ahora la película. Tenemos ganas de ver esa película. Bueno, viste que uno a determinada edad no dice mi mejor amigo, mi peor amigo. No evalúa a un amigo, no. Y tampoco, no sé, lo cuestiona. Es uno de mis más grandes amigos, uno de los que más quiero. Y además les puedo decir que lo quiero hacer público, que Kryptonita es una película del carajo. Ajá. Que se va a estrenar el 3 de diciembre. Estamos hablando de la película dirigida por Nicanor, basada en el libro de Leo Yola. Kryptonita, tal cual así se llama. Protagonizada la película por Diego Capusotto, Juan Palomino, Pablo Rago, Nico Vázquez, uh-huh. Diego Velázquez. Bueno, Sofía Palomino, Carca, su debut uh-huh. actoral. Sí, la vi y la verdad ¿sí? que no es un hit y nada. Es terrible, se supera todo. Y qué grande Nicanor. Y sin haber leído el libro, porque siempre, cuando él ya me había comentado esa posibilidad de recrear en pantalla grande lo que él había leído, uh-huh. como que dije, bueno, a ver, voy a hacer lo inverso. O sea, hay veces que yo leo primero el libro, después veo la película. Acá un poco después de haberlo visto, como que dije, bueno, por ahí tendría que haber reforzado con el libro, pero me encantó y ahora quiero leer el libro ya en algún momento. Y tiene como muchos chivos, ¿querés decir quién, la ropa de quién está vestido? Sí, no se ha utilizado, no sé, siempre Silvana y Coco. Bueno, pero Nicanor es un amigo de la casa, ya ha venido. Sí, está acá. Y bueno, le deseo como siempre lo mejor con esta película. Se la recomiendo a todos. ¿La música? Me rompió la cabeza la música y la fotografía, es lo que le dije. Vamos a invitarlo de nuevo, Nicanor. Invítenlo, obviamente sí. Saben que va a venir. Ajá. Justo en diciembre con el el estreno de la peli. No, pero para el año, el principio del año que viene. Hizo un preestreno, bueno, en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde por primera vez en la historia del festival tuvieron que abrir una sala contigua. Sí, dicen que había muy buenas pelis año. Zarpada, así que yo la vi la otra vez y, viste, cuando no sabes qué responder, es como ajá. que, no sé, venga un amigo tuyo, te diga, toma, el disco negro metálico, así, esto hiciste vos, la puta madre, te quedás como, no sabes qué decirle, pues, sí, decís, qué bueno que está, pero te queda poco, sí, no me sorprendí, y bueno, así que, Nicanor, si me estás escuchando, te digo que no te lo dije en persona, pero me rompe la cabeza la peli, me quedé flasheado. ¿Y qué tema le vas a dedicar? Le dedico un tema de Iggy Pop, el tema se llama Perverts in the Sun, está en el disco School Ring, que marcó el retorno de Iggy con los Stooges, están a Peaches en el disco, Green Day, Sum 41, todo eso. Perverts in the Sun es el tema de Iggy Pop. Ha! El bicho reactor.